Aquí, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. ¿Qué es lo que vuelve a decir San Pablo? Pues lo que vuelve a sacar es el tema económico. Lo había sacado pocas lecturas antes, pero lo vuelve a sacar otra vez. Y lo que les dice, pues es, en definitiva, no me habéis ayudado. Otros han tenido que ayudarme para que yo pudiera estar aquí predicando, etc. Pero vosotros no, vosotros no. Y lo dice ciertamente con bastante amargura. Lo dice con bastante amargura, además de que también dice con amargura que han llegado otros que han dicho otras cosas y les han creído a ellos. Tiene que decir incluso, es que yo soy menos que esos superapóstoles. Dice super porque, claro, él es apóstol, es decir, lo máximo. Ya es lo máximo. Lo cual nos debe llevar a pensar, cuando la gente a veces se amarga diciendo, es que, ¿cómo está la iglesia? Es que, fíjate lo que hacen estos, los otros. A veces piensan que es que antes estaba todo muy bien y tendrían que leer las cartas a los corintios y verían que también entonces había de todo. Desde luego aquí, en este capítulo 11 de la segunda carta a los corintios, se ve la amargura de Pablo después de mucho tiempo de predicación, meses, trabajos, etcétera, y viendo que había sacado una comunidad que después ni le ayudaba económicamente, creía cualquiera, y además, ¿qué es lo que se andaría diciendo por allí, por Corinto? Que tiene que decir, ¿en qué soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no. Realmente, de San Pablo, no es que tuvieran a cualquiera, tenían al mejor teólogo de toda la historia. Tenían a un apóstol que se había sacrificado ya más imposible, trabajador, ascético, hombre de oración, todo, acabaría dando su vida por Cristo. Pues no estaban contentos. Por eso, yo cuando a veces oigo lo contenta que está una parroquia con un sacerdote, para mí no significa nada. Y cuando oigo lo descontenta que está una parroquia con un sacerdote, no significa nada. ¿Qué significa eso? Pues solo significa eso, que están contentos o que están descontentos. Pero habrá que ver si ese párroco hace la voluntad de Dios, aunque estén muy contentos con él. Y habrá que ver si ese párroco hace la voluntad de Dios, aunque estén descontentos con él. ¿El contento de la gente cuál es? ¿El del circo romano que está contento con su emperador? ¿El de la masa que está descontenta de Jesús? ¿Qué es eso del contento? ¿Qué es? Aquí San Pablo está descontento de ellos. Está descontento. Realmente no podemos juzgar. No podemos juzgar. Es Dios quien juzga. Y somos muy dados a juzgar todos. Todos. Probablemente hasta esta monaguilla de aquí tendrá sus juicios y no se libra nadie, no se libra nadie. Todos tenemos nuestros juicios. Tenemos que empezar a quitarlos y a dejarlo todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. Dios, nosotros, viene un viento y nos llevan a un lado, viene otro viento y nos llevan a otro lado. Solo los grandes santos pueden mantenerse. Pero los demás, tengan el peso que tengan, depende de la intensidad del viento. a más viento, hasta gente más pesada sería arrastrada por el viento de la tentación. Solo las personas totalmente ancladas en Cristo resistirán. Estas enseñanzas son útiles porque lo que acabo de decir todos nos lo tenemos que aplicar, ¿eh? Seguro que hay situaciones en las que juzgamos, en las que juzgamos. Y solamente ya por eso deberíamos confesarnos y decir, Señor, no debo, no debo. Voy a aceptarlo todo tal como venga y ya está, tal como venga todo. En mí no va a haber juicio, solo acción de gracias, solo agradecimiento. Voy a tratar de purificar mis pensamientos. Y si me pongo a juzgar, los impurifico. Todo el mundo cree que juzga bien. Pues nada más. Yo creo que esta carta a los Corintios es una carta que podemos aplicárnosla, porque también nosotros hemos provocado a veces la amargura de Cristo con, no voy a decir con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. Si ya la Biblia dice que no hay nadie que no peque de palabra, salvo el que sea perfecto, ya que diga quién no ha pecado de pensamiento. Muchísimos menos. Muchísimos menos. Y después están las omisiones, pero ese es otro tema. El pensamiento. Pensadlo cada vez que rezamos el yo confieso y os daréis cuenta de que a lo mejor cuando pasamos a toda velocidad por esas palabras, Jesús podría decir, yo tuve amargura por tus pensamientos. Contra ti, contra ti. No pienses en los demás, contra ti. Así que hagamos un verdadero acto de contrición y purifiquemos nuestra mente de todo lo que no sea acción de gracias.